dices que soy un poco particular y te estorban esas cosas que adoraste más de mí. Si soy así, un poco loco, de todas formas y por suerte yo soy otro. Me dices que soy un poco particular, cuando esas pequeñas bromas te hacían reír hasta llorar, y ahora las odias. Y aunque no me conozcas, de todas formas y por suerte alegría me sobra. Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar. Y hay que estar con las botas puestas, dispuesto a aguantar. Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota. Me dices que soy un poco particular, que los recuerdos se parecen solo en parte a la realidad, que no es verdad que subiera más alto. De todas formas y por suerte no quiero tus halagos. Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar. Y hay que estar con las botas puestas, dispuesto a aguantar. Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota. Ajustes de cuentas, palabras como piedras, lanzadas con fuerza contra las ventanas. Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar. Y hay que estar con las botas puestas, dispuesto a aguantar. Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota.